emerge de las aguas. Es otro mundo. Es otro mundo y es el mismo mundo. Siente cómo nos reciben todos los seres. El micelio planetario nos está esperando. Nos reciben todos los espíritus de la Tierra, todas las especies que quieren tejer con nosotros la realidad de Gaia. Felices de vernos emerger finalmente de la noche dura del alma. De este lado, con el corazón abierto, sintiendo desde el vacío, sin juicio, la luz del amanecer. Y solo la gozas en presencia total. Tú, mi vida, esto que siento es tan rico, tan lindo. Esto que emerge eres tú, mi alma. Acepta la belleza de este tu amanecer.